Cabernet supo ser identificado como un grupo vocal y nosotros nos gusta romper un poco con esa interpretación que hay sobre los grupos vocales. Nos consideramos más una banda. Obviamente hacemos música vocal, pero somos 6 solistas, cada uno es un solista profesional también fuera del grupo, con lo cual creemos que eso no solo aporta como más otra textura al sonido, ¿no? Pero a su vez, además por el tipo de arreglos que hacemos, que obviamente nace de grupos vocales y de arreglos de jazz, también creemos que lo que sucede en el escenario nos ayuda como a generar más un ambiente de banda, nos consideramos más una banda de rock, si se quiere, pero obviamente desde el género vocal. Yo creo que para cualquier cantante es un lujo poder cantar con un grupo vocal. Primero y principal, simplemente por el hecho de que toda la música que se está haciendo con las voces. Ya sea de manera percusiva, obviamente que quizás agregamos algún que otro instrumento, pero es muy esporádico, siempre está hecho mayormente con la voz. Entonces, construir desde los acordes, desde todo con la voz y después cantar por sobre eso, hay una especie de placer innato de que cuando la cosa está sonando, cuando la cosa está vibrando, yo lo llamo un éxtasis, como una especie de éxtasis donde te vas y la verdad creo que literalmente tu cuerpo se transforma en un instrumento para otra cosa. Viernes 31 de mayo a las 22 horas en el CAF, en el Abasto, que es en Sánchez de Bustamante y Lavalle. Vamos a hacer la presentación oficial del disco, de Bombo, que es nuestro cuarto disco de folclore latinoamericano, como te decía. Así que vamos, obviamente, a presentar todo el disco. Tenemos artistas invitados. Lucho González va a estar tocando con nosotros en escena, ya que estamos tocando algunos de sus temas. También Alejandro de Marini, que te dije, González Cui, que van a estar en percusión. Después tenemos también algunas otras sorpresas.